Y entonces yo le dije a la odontóloga, ¿cómo es la de? Oftalmóloga. Oculista. Oftalmóloga. Ajá. Le dije, voy a mandarte un saludo al principio del programa. Te quiero mucho, doctora Esperanza. Sí, el problema es que el programa era... ¿Se llama doctora Esperanza? Es muy buen nombre. Qué bueno, una miniserie de los 80. Totalmente, totalmente. Tiembla doctora Quinn. No, mucho mejor. Y en inglés era mejor. Doctor Hope. Doctor Hope. Sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que el programa tenía que empezar cuando tenía que empezar. Y esta gente del partido de fútbol... Y si querés se lo mandamos mañana también y pasado. Se lo mandamos mañana también. Y así. Yo se lo voy a mandar. Sí, mañana se lo voy a mandar también a la apertura. Te lo aviso desde ya. Pero hasta ahora, doctora Hope, quiero que sepas que mi ojo y yo te agradecemos porque hayas acabado con mi orzuelo Horacio. Ya Horacio... ¿Acabó del todo? No, creo que se mudó. ¿Al otro ojo? No, otra persona creo que tiene genial. Ahora mismo un orzuelo y me siento un poco culpable. Es contagioso, ¿no? Me dijo que no, igual. Me dijo que no, que los orzuelos no son contagiosos y que al menos cuando están cerrados. Pero no sé, tengo mis dudas al respecto de toda la situación. Yo por las dudas voy... Que no te chupen el ojo por las dudas. No estaría bueno. Sí, no, le agradecería. Aparte porque es una cosa que me parece un exceso de confianza en general. ¿Podemos arrancar? ¿Qué tenemos hoy? ¿Eh? Contame qué tenemos hoy. Yo estoy mirando todo lo que pasó. No, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo rápido. Lo cuento en la apertura. Dígame. Ok, la apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices y la radio del mundial. Ya arrancamos con el exitismo, ¿viste? Con todo. La radio del mundial se escucha por Splendid. Vamos a escuchar la hora doble con la conducción de Federico Simonetti y lo que queda de Félix Buenaventura. Hoy está ni más ni menos que Manuel Asay, que va a hablar de sexo. La sexperta. Alejandro Quiroga está en la producción y Darío Góngora en la operación técnica. Se viene abajo el estudio mayor de Radio Splendid para darle la bienvenida a este maravilloso espacio radiofónico. Bien, vamos a tener de todo. El programa de hoy vamos a hablar de sexo y vamos a hablar de otras cosas y vamos a tener todo el análisis del mundial. Ya les voy a avisar, les voy anticipando eso. Vamos, antes que nada, rápido a darle participación a la gente que quiera participar para ganarse cosas en general. Hay tres vouchers de Nakan Pop para retirar en Freire 932. Tres vouchers de Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, que tiene la promoción de hamburguesa a 9 pesos. Tiene todos los menús con huevo congelados desde marzo a 10 pesos todos. Y tiene además todo el café que quieras por 5 pesos. Tres vouchers para llevarte lo que quieras para comer y lo que quieras para beber en Freire 932, acá en la puerta de la radio. Los primeros que pasan, se los buscan. Y después tenemos un kilo de helado de Cadore. Cadore es nuestra heladería de cabecera en Avenida Corrientes 1695. Para los que participen, para el que sorteemos, que participe de la siguiente consigna, que es Mundial con Helado. Ya que entramos al Mundial, es Mundial con Helado. Este vale equipos de fútbol, nombres de países, nombres de jugadores, nombres de referee, todas cosas que tengan que ver así, Brasil, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas. Bardeadas a las locaciones para los partidos de Argentina, todo. Todo, todo. A ver, por ejemplo, a ver, ya rápidamente tenemos que pensar ejemplo porque es una consigna improvisada. Que ¿se te ocurre algún ejemplo? Ya, ustedes ya saben que yo soy pésima con esto. Siempre se hace un silencio cada vez que tiro algo. Pero bueno, tengo problemitas de consigna, chicos. Bueno, a ver, la copa se llama la copa FIFA, no tiene sentido. FIFA, ¿suena con algún gusto de helado? FIFA, Mundial. No, esto es Mundial, FIFA. No. Sí, a ver, en Brasil, fútbol. Es terrible, Bueno, pero hay miles de países. Es fácil con los países, las afases. Si no sabes sí, por ejemplo, pera, ¿cuál es el que va al rum? ¿Cuál es el que va al rum? ¿Quinotos al rum? Quinotos a whisky. No, pero no es el rum, no sé, peras al rum. ¿Qué es? Peras al rum. Peras al camerum. Al camerum. Perfecto. Perfecto. Agüerroger. Agüerroger. ¿Cómo? Agüerroger. estoy haciendo Agüero y Roger. El Ferrero Roger no es un gusto de helado. Terminemos con. Sí, no. Dice, basta, Quiroga. Sí, Quiroga dice que sí. A mí me encanta. No es Quiroga. Usted, todas las marcas, usted le gusta las marcas. Debió ser publicitario, ¿sabe? Se confundió. Debió ser publicidad. Salvador. Y después que te toca a vos. Sí, ya sé, pero porque yo estaba no sé si me ocurre un gusto de helado. Para limón, a ver, con limón. No tiene sentido que termine en tatra. Crema del césped. Choche, césped, pistacho. Fem, sub fútbol, ¿qué es eso? Con sus cosas de partido. Penalcota. ¿Penalcota qué? Alemanana. Alemania. Alemana. Ya no sabemos ni los nombres de los países. Alemana. Muy lindo, muy lindo. La Copa del Mundo. Muy, muy simple. Copa de. Sí. Copa helada. Sí, y sí. Sí, todo mundo. Muy, muy lindo todo, ¿eh? La verdad que... Está buenísimo. Sí, está buenísimo lo que estamos haciendo. Bueno, lo pienso... Chicos, no está bueno arrancar el programa a esta hora, me parece. Callate. Pauta. Tanda y ya volvemos. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. confusing, and I think I'm losing. Do you love me? Argentina finalmente logró clasificarse al Mundial de Fútbol Brasil 2014 luego de llevar 5-2, de vencer por 5-2 a la selección paraguaya y que se dieron los resultados gracias a la derrota que vivió Colombia en el Estadio Centenario de Montevideo ante la selección local ante Uruguay, que perdió 2-0. Esto permitió que la Argentina clasificara para el Mundial. En un partido álgido, la selección argentina dominó del principio hasta el final, pero todo el análisis en manos de Félix Buenaventura. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Yo soy Félix Buenaventura, experto en soccer. Les quería decir, bueno, estuve viendo el partido, lamentablemente el equipo por el que hinchaba perdió por 3 goles y hubiese estado bueno que no se quede afuera. Pero bueno, estoy hablando por supuesto de Paraguay, que es un lugar maravilloso para visitar en invierno. Verano no, porque hace mucho calor. Estuve viendo el partido, me gustó mucho el desempeño de un par de jugadores de fútbol que habían ahí, de distintos equipos. Me gustó, había uno que se parecía a Márcico. No sé si sigue jugando Márcico. Se parecía mucho a Márcico entonces. ¿Cómo era? ¿Cómo es el análisis de lo que es el rendimiento de la selección, teniendo en cuenta que entre lo que le había pedido Sabel había sido no aflojen y no se relajen, sabiendo antes de empezar el partido el resultado de Colombia? ¿Cómo influye el tema psicológico en el juego? A mí me parece, no estoy tan de acuerdo con ser tan pasivo como Sabela. Lo que yo hubiese hecho es largar un tigre en la mitad de la cancha y ahí estarían todos un poquitito más frunciditos. ¿Cree que Argentina está en condiciones de disputar el Mundial de Brasil 2014? A mí me parece que tendría que volver Maradona. ¿Cree que Maradona está en condiciones de jugar en el puesto número 10 de la selección? El 10 y el 11 a la vez. ¿Qué equipos, además de la Argentina, podría arriesgar que se van a clasificar para el Mundial? ¿Qué equipos? Sudamérica, obviamente. ¿Cómo es eso? Además de la Argentina, ¿qué otros 4 equipos podrían clasificarse para el Mundial? Camerún... Vélez, resto del mundo. Hubo contrariedades esta semana por la no convocatoria de Tevez, que ya presentó, manifestó hace rato su intención de volver a la selección nacional, y sin embargo Sabela no lo llama. ¿Usted qué opina? Que Sabela tiene que esperar un poco porque es muy complicado el postoperatorio de una penectomía. ¿A qué atribuye la cara de angustia que Sabela manifiesta todos los partidos? A que es pariente lejano de Vergara Leumann. La incorporación de Palacio como un delantero después del gran rendimiento en el Inter, ¿cree que le dio un aire a Argentina que no se lo estaba encontrando con Higuaín? Paso. ¿Qué opina de Messi, que está a solamente 19 goles de convertirse en el goleador histórico de la selección, muy cerca de no sé Omar Batistuta? La verdad que me enteré por lo que es. ¿Qué opino de los 19 goles que separan a Lionel Messi de Gabriel Omar Batistuta como goleador histórico de la selección nacional? Me parece que va a llegar, pero no sé, me parece que tendría que dejar de hacer tantas publicidades. ¿Qué opina de alguien llamado Ángel Di María? Me parece que se tendría que cambiar el nombre. Orión. Arquero. Plutón. Ah, está, perfecto. A eso apuntaba. Listo. Zanetti. ¿Por qué le dicen Pupi? Porque es un cachorrito. Y el tema, porque tiene un pene que parece un cachorrito. Así es, pura pija viene, bien. Ay, de ahí venía, ahí todo está. El análisis de Félix Buenaventura, para dejarnos claro todo lo que son los pormenores de la selección. Sí, a mí me divertía mucho cuando estaba Higuita. No, ¿y a Messi no, la pulga por lo mismo? No, porque es una pulga real. Sí, completa. En el Mundial son 7 partidos donde tenés que estar 100% cada uno de lo que jugaba, lo que no puede cometer ningún error porque quedaba fuera, pero creo que tuvimos pruebas importantes y la pasamos, ganamos. Hay que ir jugando porque la pelota, yo la colgué el otro día, me la hicieron pagar. Hay que tratar de mover primero pie derecho, después izquierdo, sí. Y así sistemáticamente, derecho, izquierdo, sí. Derecho, izquierdo, yo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Yo cuando corro pienso en eso, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, sí. Derecho, izquierdo, derecho. El otro día la quise agarrar la pelota en la mitad del partido y me retaron todo. Me sacaron una tarjeta de un color que no sé bien cuál era, pero estaba en una gama de los colores primarios. Pisala, me dice el técnico, pisala, la pisé y la pinché, y no estuvo bueno. Yo me parece que me voy a dedicar a jugar a la pastelería. Sí. Sí. Eso es el final del... un cariño a Marcelo Mascarini, que nos está escuchando en este momento. Quisiera decir, Marcelo, siempre un gusto. Todos los radios escuchas, pero en particular... Todo el análisis. Sí. Dentro de todo... el tema del fútbol me parece que ya está, quedó la Argentina, ya juega en Brasil. Así es, todo el análisis del fútbol en Hora Doble, siempre de la mano de Félix Buenaventura. Sí. La Hora Doble, simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble, humor. Físico. Ahora sí, Brasil, ¿qué decías? Que Brasil es un país tropical. Sí. Que quedamos como que ya podemos ir, pero sí. No le va a jugar en contra a los jugadores como cuando se van a jugar a Bolivia, que les recuesta. No, Brasil no creo, porque en Bolivia lo que cuesta es la altura, ¿no? Claro, pero ponele vos... En Brasil lo que cuesta es el escabio. Sí, claro. mucho escabio. Además es muy de jugador brasilero mantener el escabio y seguir jugando al fútbol. Qué campeones, ¿eh? Sí. No somos incluso nada. El rey del fútbol brasilero, Romario, nunca entrena, nunca... O sea, no sé si sigue jugando, pero jugó hasta los 52 años más o menos y vivía de escabio, fiesta. Qué campeón. Pasó por además por casi todos los equipos de Brasil, entonces lo quieren en todas las ciudades, en todos los... Bien, Mundial con helado es... me cansó el fútbol, dice Juno. Bien, ¿qué más? Mundial con helado es la consigna. Entonces, de hoy para llevarse un kilo de helado de Cadore, ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué está diciendo la gente? La gente está diciendo cosas como, por ejemplo, Manuel Azaiz, que tengo acá cerca, ha dicho Coco Basile. Muy bien, bien pensado. ¿Qué más? Pablo Vázquez ha dicho... Frufifa. Frufifa. Me gusta. Muy lindo. Angie San Martino ha dicho penal Mendrado. Muy bien pensado. Me gusta muchísimo. Manuela Saiz también ha dicho Agüero Ger. Me venden. Ese ya estaba marrón. Ah, ok. Ah, Agüero Ger. Algo así era, ¿no? Okay. Okay, perfecto, me costó muchísimo. Pablo Vázquez ha dicho Strudel delantero. Bueno, muy lindo. Strudel delantero está muy sí. bien. Pero hay el lado de Strudel. No sé si hay el lado de Strudel. Si entonces, lado... ¿entonces qué? ¿Qué si es esto? Vamos a ponernos a inventar ahora de golpe. Cualquier cosa que te despierte está bien. Ferrero Rocher, hay el lado de Ferrero Rocher. De Marroc. Hay el lado sí. de Mantecol, el lado de Marroc, y ahora me digo no, Strudel. Pero no hay Strudel, no digas pelotudeces. El Rodolfo Rani del helado. Sí. Pero por favor, no seas pelotudo. Rodolfo Rani, ¿y cómo se llama el otro? Era el que puteaba, Federico Lupi. Federico Lupi, sí, pelotudo. Una... Martín, como pelotudo. Nada, así. Hay, es todo un estilo, ¿no? El puteador con los dientes cerrados. Sí, sí. sí. Mirá, sí. Que te... ¿sabes? No me hagas otra vez esta. Me vas a sacar mi ojota. Sí, sí, sí. sí. Gregor Rosselló ha dicho Van Pérsico. Porque ay, no sé de fútbol. Ah, Gregorio. Van Persie, bueno, es otro jugador, jugador de Holanda, Van Persie. Sorry, no sé. Ah, perfecto, okay. Vos léelo y listo, no te preocupes, listo. Yo lo traduzco. Angie San Martino ha dicho Crema Mascherano de cielo. Bien, Mascherano ese es otro lo jugador. Sé, lo sé, muy también. Bien, muy bien. Gran y acá futbolera. Amparo Buceta, qué buen nombre. Dice Máscar Pocherano. Máscar Pocherano, ahí está. Mezcla de Mascherano y Mascarpone. ¿Vio? Sí, perfecto, ya está. Y Ale Quiroga ha dicho: tiro de esquinotos al whisky. Bien, y hay uno en el Facebook, pero cuando llegue ya estaremos todos muertos. Y si camino, dice mientras, ¿eh? Genial, Manu. Jaja, jaja, jaja. Ja, ja. Me sigo riendo. Y lo pone como. Mira, yo te voy a decir. Como hashtag lo de Coco Basile. Buah. Bueno, Isi es amiga tuya, esa Isi, ¿no? Ese, sí, Isi. Espero. Bien, ¿te encontraste el Facebook o no? Sí, sí, estoy llegando. ¿Sí? Tenerme paciencia. No, no paciencia. Compu. Ahí está. Isaura Leonardo ha dicho chocolate técnico. Ajá. Arte. Ya está. Muy bien pensado, ¿eh? Bueno, vamos, finalmente, bueno, decimos, el Mundial con helado es el hashtag, lo pueden hacer en arroba lora doble, en facebook.com/lora doble y en el 4010-7157-7158. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Never know how much I love you. Llegó nuestra experta Manuela Saiz, para hablar de sexo, con la curiosidad de que vino con el hermano. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama, yo le digo Kiko, pero bien. Se llama Rubén, porque es muy chico para tener ese nombre. Muy bien, Rubén, qué bueno, el señor Rubén Saiz, qué nombre como de gobernador de la provincia, ¿no? Te juro. Sí, va a ser Rubén Saiz, gobernador de Chubut. ¿Qué se siente hablar de sexo con vehemencia con tu hermano presente mirándote desde el otro lado del vidrio, ¿no? Una situación de lo más... No, yo con mi hermano no tengo filtro, me parece, ya. Ah, mira, pobre, perfecto. Si ya nos espantó. De hecho, el otro día vino a cenar un amigo de él, que vive acá. Vamos, venga, Rubén, así que, Rubén. Y el amigo me empezó a hacer preguntas y... ¿Ah, sí? Sí, sí, y estuvimos charlando bastante. Vamos a entrevistarlo un rato, vení, siéntate, Rubén, por favor. Esa. Hace quilombo, Simonetti. Sí, sí, sí. Sí, pues vos, se te caiga todo. Mira. Bien, ¿qué opinas de lo que está haciendo tu hermana en un medio público, medio nacional? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Es jugador de fútbol el pibe. Tu hermana tenía fama. ¿De dónde? ¿Ustedes son de Trelew? Trelew, sí. Chubut. Bien. En Trelew, tu hermana tiene fama de. Ahí va la que sabe de sexo. De Manuela, no. Ah, bueno. No, entre el uno. Bien, perfecto. En un buen lugar. Me mudé justo a tiempo. ¿Cuántos años se llevan? Como cinco. Seis. Cinco. Cinco, pero ella tiene cinco más. Claro. Ah, bien, bien. Entonces, no, sí. O sea, toda tu actividad guardabosqueril se... Sí. Es bastante vigilante igual, ¿eh? Sí, ah, mira. ¿Sabés que la copada, siempre la copada de los hermanos soy yo? La entregadora, la remadora, el pibe me señala y yo voy ahí, le hago los papeles. Mira. Soy un amor. Perfecto, ¿eh? Y te ayuda, te entrega minas, todo eso. Correcto. Y no al revés. No al revés. Muy bien. No. Rubén, felicitaciones. Te felicito por tu hermana. Muchas gracias por la contribución. Bueno, a ver, Manuela Sáiz, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de sexo entre amigos. Sexo entre amigos. Sí. Ajá. Sí. El otro día encontré una nota de un estudio y tuve la idea de compartirla. Y se armó una terrible polémica en torno a la temática, entonces dije, bueno, La compartí en Facebook y, bueno, algunos medios que me bardeaban, otros que... Los debates de Facebook son claves. Sí, viste. Te tiran un montón de información. Pero se armó un debate copado y me pareció bueno para traerlo, para reunir opiniones y también porque era una nota bastante particular. Era una nota que salió en el diario La Capital, que lo que dice esta nota, que a mí me gusta mucho la idea... Dice que el sexo entre amigos fortalece la amistad y no produce daño emocional. Entonces, como que recibió muchas contras. Fortalece la amistad y no produce daño emocional. Yo quise hacer el cálculo matemático y, viste, yo te dije el otro día que soy muy mala con las matemáticas. Sí. Entonces yo dije, bueno, se lo voy a llamar a Fede y que me diga los numeritos. Porque es un poquito engañosa. Dice que el 76% de este estudio, del muestreo, ajá, dijo que alguna vez en la vida había tenido sexo con algún amigo o amiga, sí, y que esto había mejorado la relación entre, claro. Exactamente, sí. Y que no pasaba nada, que todo piola vago. Entonces yo dije, bueno, 76%, ¿pero de qué? Sí. Después, el número de encuestados es 300 personas. Bueno, pero son muestras igual, eso sociológicamente se utilizan muestras. ¿Funciona igual? Sí, se utilizan. Pero el tema es así, eran amigos antes de que producido el evento erótico o... Sí. Luego de consumado el evento erótico, uno le tenía más ganas al otro, qué sé yo, y eso hizo el surgimiento de una gran amistad. Es una diferencia. Ese es un punto de inflexión, porque esta nota presenta como onda, somos amigos... Tenemos relaciones sexuales y eso potencia la amistad o hasta incluso en un 50% de ese porcentaje que dijo que sí estuvo con alguien amigo, terminó en noviazgo. Pero siempre el punto de partida es ya somos amigos. Claro, así, ya somos amigos. Entonces yo pensaba, ¿no puede pasar también que algo que arranque solo como sexo casual derive en amistad y nada más? Sí, para mí es más probable eso. Yo estoy, digamos, sexo casual que deriva en amistad. Claro. Sí, no, a mí me parece que, yo pensándolo, me parece que es un poco más amistad, sexo casual y después, no sé, después es más complejo después de que viste a la otra persona. Porque hay mucho reclamo en general. ¿Ah, sí? Sí. Como mucho reclamo. Sí, de bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Me viste en bola? Pongámosle un nombre, ese famoso, pongámosle un nombre. ¿Qué somos? Así. ¿Qué somos? No. Duele no, todo. Bueno. Te juro que me duele todo, no es voy a hablar mal. También hay mucho prejuicio, ¿no? A mí, una frase que me revienta es: no, hay que preservar la amistad. ¿Por qué? Porque es como que. Yo creo que siempre, por lo general, en una amistad hay como tensión sexual de algún lado o del otro. Con Félix nos pasa mucho. Sí, totalmente. Bueno, entonces cuando es conjunta... A mí me seduce. Ah. Eso, ahora tiene los shorts puestos, los sí, azules. Obvio. ¿Ves? Mira. Y ¿qué sabes si todavía lo tengo puesto? Ah, es cierto. Sí, no sé. Abajo del short no, estoy comando. Estoy comando. Lo que te iba a decir, hoy justo en toda la cuestión, toda la relación con la oftalmóloga y tal y cual, le dije, sí, bueno, le dije que soy amigo de Julián Lucero y me dijo, son pareja, y le dije, no, pero eso normalmente me lo preguntan con Simonetti, y me dijo, no, Simonetti tiene pinta de ser varón. ¿La oftalmóloga? Tiene pinta. No, la trabajadora social. ¿Y pero qué sabe? ¿De dónde me conoce? Nos escucha por la radio. ¿En serio? ¿Pero sí, antes de conocerte? Ya, no, es que ya ella es la que me reconoció y me hizo pasar y me trató re bien. Ah, mira, perfecto. Ahí está. Le mandamos un beso. ¿A quién es? ¿Esa es la Esperanza? Álvarez. Ah, no, no, Cintia Álvarez. ¿Está buena? Es la secretaria. Está buena. Está buena. Tiene amigas. Bueno, no sé en dónde estábamos. Perdón, no, estábamos hablando ¿qué, de ¿qué tanto misterio? ¿De qué es lo que hay que hablar? Estamos en los reclamos. Reclamo, sí. No. Yo decía que yo soy de la teoría de que si hay de los dos lados tensión sexual, que sí, es más fácil que eso se canalice y que después siga, porque si no, a veces queda como, ¿no? Algo trunco ahí. Para mí es como que si... Trunco, no sé, es una palabra muy aplicable. Trunco. Y, pero no entiendo cuál es la hipótesis. Que yo no entiendo por qué se dice que como que hay que preservar la amistad, como que el sexo daña la amistad. Ah. Esa es una de las cosas que apoya esta nota, que sí, descontractura, digamos. Si el sexo daña la amistad. Yo claro, qué sé, yo qué sé. Yo creo que surgieron más amistades post-sexo que... Igual tampoco son amistades, amistades. No, no son amistades. Y bueno, no son amistades del todo, al 100%. Eso no es que... Bueno, garchamos y después nos vemos, vamos al cine a ver una película y después pasamos un día de puta madre. Es muy raro eso. Si tenés lo mismo, para mí, bueno, no sé si será todo el prototipo. Si vos tenés la misma relación con un amigo que con una persona que te la garchas, es muy probable que ella se convierta en una novia. ¿Qué sé yo? Sí. Está muy cerca. Porque no hay nada que impida. Porque no hay nada, claro, ¿no? En cambio... Sí, porque si la pasás bien, ya está. Digamos. Claro, si la pasás bien y tenés sexo, me parece que no hay que... El gran problema, me parece, digamos, es ahora mismo, en los tiempos que corren, es encontrar a alguien que te caiga bien. Y ahora todo el mundo está como muy... toco y me voy. Que digo que también es totalmente válido. Pero digo que es más difícil. Si te cae bien y te la viste en bolas, son novios. Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que a sí, menos que, bueno, digamos, la cuestión no sea circunstancialmente posible. Hay otra hipótesis. Para mí, en realidad, lo que confunde a la gente es la amistad. Eso es lo que confunde. O sea, claro, coge con alguien, se lleva bien, pero no tiene ganas de salir, y entonces dice, somos amigos. Pero eso no es amistad. Eso es un garcholeo, ¿eh? Ese es el término técnico que... Claro, pero... ¿Qué sé yo? Claro, pone un toque en jaque también, esas eran varias de las críticas que aparecían de, bueno, ¿qué es la amistad? ¿Existe la amistad? Como que ya se da el planteo muy, muy a lo profundo. Pero bueno, está bueno esto de pensar que, como que hoy por hoy vivimos en un mundo de relaciones nuevas que implican nuevas reglas, ¿no es cierto? Porque hay como bisagras más abiertas entre amistad, ajá, amigarcho. Sí, claro. Chongo. Es como... Bueno, algo muy gracioso que planteaba la nota esta eran como los tips para los amigos con beneficios. ¿Cuáles son? Además, viste, te la tiran así. Yo no sé si es porque... ¿Tips para los amigos con, claro, beneficios? Exactamente. Muy interesante. Amigos con beneficios. Acá igual Diego Bengoa nos dice, con una amiga me pasó el caso que dijeron, sexo casual y luego amistad. Hoy en día somos amigos, dice. Pero ya no hay más sexo, supongo. Claro, antes no eran amigos. Sí, después Juno dice una verdadera barbaridad. Dice, me da mucha impresión pensar que puedo tener el de mi amigo en la boca. Ponele, dice. No, la verdad que no sé qué te impresiona. Depende de cómo lo tenga, no sé qué le habrá, qué recuerdo emotivo le habrá despertado. Da más impresión si, por ejemplo, tu amigo se pone el pito un tutú de bailarina. Claro. Y le pone una carita dibujada así. O al revés, o tiene mucho pelo y dice... O tu amigo de golpe se saca los pantalones y tiene vagina. ¡Claro! Ahí sí que... ¡Qué confusión! Tiene una vagina, pero al revés, una vagina horizontal. Como para sorprender a todos. Sí, un bigotito. O tiene un tito de dedo puesto. O un pito horizontal. O un pito horizontal, muy bien. Sí, o, eso es... O un pito muy chico, muy chico, muy chico llamado pítoris. Pítoris. Sí, el clítoris muy desarrollado que se llama clito. Muy bueno, claro. Es así. Qué feo, igual que que sea un reverendo chasco, ¿no? Si sos muy amigo. O tengo una enorme cantidad de vello púbico, una enorme cantidad de vello púbico. Un arbusto. Así. Pero una cosa así que de golpe vos ves así un bulto en el calzoncillo y que bajás y es como una maleza tremenda, incluso con pájaros. Incluso sale un búho de adentro de... ¿Eh? Un búho con una lombriz, le estaba por dar de comer a los pichones. Qué feo, yo una vez vi un búho, bebé, es lo más desagradable que vi en mi vida, te juro, es una cosa... No es un búho, es pito. ¿Literal? No, te juro que era desagradabilísimo. Sí, qué lindo. Y al de toque era hermoso. Increíble lo que pasó, no sé. ¿Te toque cuánto? No sé, como que lo dejé de ver. O sea, porque no tenía una necesidad de ver a ese búho. Cerraste los ojos un claro, rato. Claro, no, me fui a hacer cosas, volví de golpe, era un ave hermosa. Es de lo más femenino que te he escuchado igual, ¿eh? ¿Qué y de pronto era hermoso. Sí, y de pronto era el búho, era hermoso. Pero es que me voy a andar a esta altura de la vida. Acá Vero dice, Vero Milioni dice, te banco. Y si me bancas, opirá. ¿Pero aquí me banco o qué? ¿Te banco? ¿Cuál es? A que los amigos se garchen, supongo. Bueno, vamos con... ¿Quién no banca eso? Y hay gente que no. De verdad que me encontré con muchas personas que me decían, no, yo nunca estuve ni estaría con un amigo y si vos estabas es porque no eran amigos y ya no puede haber vuelta atrás. Mentira. ¿Saben que a mí me pasó algo muy gracioso? De esto lo voy a contar a así. Ahora que no nos escucha nadie. Me causa mucha gracia. Mi amigo que le quedó de apodo medio polvo. Mira, que debe ser algo buenísimo. No sé bien por tenía, qué. Pero... No, tenía un amigo, éramos muy amigos, sí. Que un día pintó. Estábamos un poquito tomados, qué sé yo. Mi hermano se fue del otro lado. Un gran momento a tu hermano le estás haciendo vivir, ¿eh? Vos hacete la imagen, Kiko. Sí. Formala en tu cabeza. Sí. Seguro no estás pensando qué amigo era. Nada, pintó y nos estábamos dando. Y en el medio de la situación, el pibe dice: No, esto está mal, esto está muy mal. Muy bien, un ataque de moral. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a la mierda. Y vivíamos juntos. Y vos entonces me fui a la pieza ofendida, al lado, ofendida. Ofendida. Ofendida, en pelotas, vulnerable no totalmente. Y después volviste y dijiste, dame la concha. Así te la porque sí. Dame la tanga, aunque sea. Qué vergüenza. Y nada, y me acosté a dormir y estuve hasta el otro día como hasta las 3 de la tarde sin levantarme porque no sabía cómo encarar la situación. Ah, él nunca apareció, nunca golpeó la puerta. Sí, sí, me quedé en la cama hasta que apareció, levantate negra, no sé qué, y nada. ¿Apareció con unos mates? Con un pucho. Con un pucho, mirá qué lindo que te despierte. Y yo con dije, sí, convidame la mitad cuando llegues. Y nada, y de ahí hicimos como si nada y siguió la amistad como si nada. Pero, nada, qué sé yo. O sea, no, pero no fue inmediatamente que siguió como si nada. Hubo un momento al día siguiente que no fue como que estás tomando mate y es lo mismo, porque no es lo mismo. Y no por cómo se truncó la situación, claro, ¿entendés? Por eso digo. Porque... Pero fue muy interesante, volvamos al gran momento, al ataque moral. Podríamos, sí. Eso es muy grave, que te agarre la moral después, podríamos, ¿no? Podríamos, no en el medio. ¿Quieres hacer la dramatización del ataque moral en el medio del acto? Por favor, perrito la pose, sí. Les tiro para que... Perfecto. ¿Qué? Elegí quién sos, Manuela o el otro. Yo soy el otro. ¿Vos sos el otro? Dale, sí. Yo soy Manuela. Manuela. Manuela. Pará. Me gusta que. Seguí, dale. Pará. No, seguí, dale. ¿Qué escuché? No. Ay, ¿para qué pasa? No da. Alberto, ¿qué pasa? Somos primos. ¿Cómo primos? No somos primos. No, somos solo. Bueno, igual, estoy flasheando cualquiera. Alberto, estás muy blanco. Se me bajó. Alberto, saliste. Vuelve a entrar, Alberto. No, pues, no es posible, voy a necesitar de ayuda. ¿Qué quieres que haga? Vení, me acerco, a ver, permíteme. No, me acabo de acordar de mi madre. ¿Tu mamá? ¿Qué metes a tu mamá en esto, Alberto? Vení, dale, piensa, no seas tonto. No, mi madre me hacía lo mismo. No, Alberto, ¿qué estás diciendo? No da. ¿Qué no da? Vení, que dame, Alberto, el resto y lo contrario. Manuela, hacemos unos mates. Tengo un dominó. ¿Jugamos al dominó? ¡Alberto! ¡Alberto! No me llamo Alberto. ¿Cómo te llamas? No puedo creer lo que me estás devolveme haciendo. Mi traje de Batman. No puedo, devolveme mi traje de Batman, que no, me voy. Nada, me lo llevo. No puedo creer lo que estás haciendo. Chau. Hola, mamá. Sí, nene. Escúchame. Manuela me rompió el traje de Batman. ¿Por qué, querido? ¿Qué te hizo esa conchudita? La verdad es que no, nadie se parece a vos, ma. Ya no sé, nene, ¿con quién me estás comparando? ¿Con esa chirusa que tenés ahí, no metida? Sé, ¿Con quién hablas, Norma? ¿Con quién hablas, Norma? Con el nene, que parece que la... Pa, pasámelo. Hola. Hola, pa. Sí, Alberto, ¿qué pasó? No me digas que te rompieron de vuelta el traje de Batman. No me digas que te rompieron. Hacé lo que quieras, primo, pero no venga. Ya me estoy haciendo valer. Por favor, por favor, hijo, Por favor, acordate cuando te llevé a la maca. ¿Cómo van las vestido cosas? De Batman. ¿Cómo van las cuando cosas? Te llevé al primer año vestido de Batman también. Viaje a Bariloche, todavía lo mantuviste. ¿Cómo van las cosas en la empresa familiar? Bien. Te voy con tu madre. Ok. Nene, contame, ¿se puede coser todavía o te lo rompieron demasiado? ¿Cómo rompió el traje de Batman? Me acabo de decir que lo rompió no el traje sé, de Batman. No sé, Pepe, ya te dije que fue la conchudita esa. Alberto, ¿rompiste el traje de Batman? Me vas a tener que mandar otro de Ticoral cuando puedas. Pero la puta madre, ¿qué pibe más pelotudo me salió Norma? ¡Que yo le mando la encomienda! Pero Ticoral, por favor. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas. Corazón es celeste y blanco. Tenés que escuchar Corazón Académico. De lunes a viernes, de 22 a 23, toda la información del más grande de Avellaneda. Corazón Académico. Solo por Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. We'll be right back. It should last forever. Tell me that you'll stay, never go away. I can feel no pain as long as we're together. Without you I'm lost, cannot find my way. Bien, tenemos mensajes diciendo algunas cosas respecto a eso. Facundo Creus nos está escribiendo, le mandamos un beso. ¿Qué decía? Sí, un beso grande, Facundo Creus. Dice, completamente de acuerdo con Medio Polvo. No podés convivir con una amiga con derechos. Si se concretaba, nunca más podía entrar con una piba en la casa sin sentir una atención digna de una ACB. Tiene razón. Estoy con Facundo Creus. ¿Cómo? Yo no puedo nada decir lo que quiso nada decir de eso. Como que yo me hubiera puesto en Ortiva o hubiera generado una situación chota si él traía a alguien a casa. Pero después ya estaban dándose más. O sea, una cosa, pensalo antes. Para no mandarte lo una mitad cagada de la mitad, más vale mandate la entera. Claro, día, profundizala totalmente. Obvio, ya está. Después repensala. Igual después, yo, la verdad que yo no tengo mucho drama con esas cosas. Yo después le he presentado a amigas, ha estado con minas mientras yo estaba tomando tomando mate en el comedor. No es sí, que me genera... Se estila mucho, veo, entre el ego, el mate y el sexo son man de la mano, pero... No, eso fue acá, ¿eh? Acá. Bueno, Isis... Ah, mira, Isis Camino ha dicho, se sí, puede, eso. Pero solo con el amigo con el que sabes que no hay chance de que funcione como pareja. Pero te llevas re bien. Tengo acá la con el amigo Bope. Hay discusión, Diego Bengoa dice, nah, también puede ser con el amigo que te llevas bien. Que se transforme en noviazgo no es algo malo. Bueno, eso pasó con mi concubina actual. Isis dice, pero eso ya no sería solo sexo con un amigo. Y entonces Diego le responde, o sea, si ya sabes que hay posibilidades de algo más, no la o lo ves como amiga, o, y si no, no sabes. Esto se va a terminar. Entonces tarde. Diego dice, tal vez en un principio sí, das a ver qué pasa en el futuro. Y responde una más. Invítala a salir, Diego. Y esa dice... Si es tu amigo, supuestamente lo conoces bien y sabes que hay incompatibilidad amorosa, lo que no quita lo sexual. No, nah, ¿qué vamos a hablar de incompatibilidad amorosa? No. Es que, viste, para mí hay personas que van para ciertas cosas. Por ejemplo, yo... Por ejemplo yo tengo una amiga, tiro muy bien y hago huevos fritos bastante malos, ¿eh? Esas son cosas. Por ejemplo. No, yo tengo una amiga, por ejemplo, que es muy amiga y que me cae muy bien, me cago de risa, pero es una seca huevos la mina. Y digamos, si yo fuera hombre, capaz que le entraría por físico y por momentos copados, pero sé que como pareja no iría ni en pedo. Sí. ¿Entendés? Pero eso uno lo descubre después de darse masa, ¿no? La secadura de huevos. No, mentira, qué sé yo. Es más difícil. No sé a qué vamos. Vamos con todo. Volviendo con lo que decía Isis, de con el que sabes que no puede ir como pareja. Que no puede ir como pareja es por eso, porque tiene algo de la personalidad que te cansa o porque físicamente no te gusta y te pintó por calentura. No sé, como que no entiendo muy bien ese pasaje, digamos. Yo creo que no soy demasiado cercano con nadie que me haya visto en pelotas. ¿No? Creo que no. Excepto mi vieja. Salvo mi vieja, creo que nadie más. Y tampoco soy tan cercano. Sí. Y tampoco soy. De hecho, estaré espalio. Acá mi hermano me defiende a mí. Mi hermano dice que capaz que el pibe murió y no sabía cómo zafarla. Bien, también. Gracias, esos son los hermanos. Es una hipótesis. Pero otra hipótesis que yo digo es esta: uno no se hace amigo de la gente que no soportaría como novio o novia. Es raro, pero... vamos a poner un ejemplo. No, es al revés. Por ejemplo. Yo creo que hay gente que no... que se pone de novio que no soportaría como amigo, sí. Ah, pero no soportarías como amiga, pero ponele. ¿Te pondrías como amigo a alguien que no soportarías como novia? ¿Serías amigo de alguien? Sí, sí. Yo tengo un ejemplo de una amiga nuestra que trabaja en Blue, como lo claro, pero es una copada, pero va a andar a salir seguro. No, ni en pedo. Un apostolado, no, claro. ¿Pero qué, por físicamente o personalmente? No, personalmente. Físicamente no existe nunca ese problema. No, eso sí, eso es secundario, ¿no? Sí. Hablamos de... No es el de... Es que puede pasar, sí, que tengas algo que, no sé, personas con las que también se puede volver amistad porque ves que como pareja no tiene ese... que ese, tiene que tener una relación. Los ruidos quedan feísimos en radio. Bueno, estamos hablando de ese que no tiene ese... hace así y queda, es una bestialidad. No sé cómo hacerlo, estoy como frotando los dedos, como esa chispa, esa magia, ese plus. Miren cantidad de sustantivos y adjetivos que se le ocurren. Sí. La próxima vengo con el diccionario. Como que una pareja te tiene que craquear un poco la cabeza en algún punto. Y sí. Capaz que sin eso puede ser un buen amigo y que quede todo bien. Y sí. Pero bueno. Y sí. Pasa ese plano. Igual teníamos los tips. Tips. Los tips ¿para de qué? Los especialistas para los amigos con beneficio. Tips de los especialistas. ¿Quiénes serán los especialistas? ¿Viste? Una especie de brigada de sexo. Es lo que yo pensaba con esta nota, ¿viste? Que capaz que no estamos a veces muy acostumbrados a prestarle atención a esas palabras. Sí, sí. Los especialistas. ¿Quiénes son? Nunca me lo dijeron en la nota. Ni tampoco dije, típica, estudio de Estados Unidos, el investigador, que ni siquiera se sabe si es sociólogo o qué, que Heidi Reeder de la Universidad de Massachusetts. Bueno, cuando no sabemos Massachusetts. Bueno, acá los tips. Un segundo. Sí. Facundo Creus me dice, ¿la gente que te ve en pelota se te aleja, Félix? Respuesta, sí. Listo, continúa. Bueno, continúa. No, pero es o te mucho... abraza. No. ¿Qué quiere decir con este comentario? No, claro, lo que está diciendo es que tengo huevos repelentes. El famoso caso de los huevos repelentes. El famoso caso de los huevos. Sí, no, pero tiene que ver con el distanciamiento poscoito de digamos, si no van a ser novios. Si no van a ser novios y si son novios y se separan, hay un distanciamiento. Y en ese distanciamiento, volver a ser amigo, ya es... No existe. Pero decime igual cómo hago en caso de que me quiera echar un... Acá lo que el tip number one de los especialistas es que hay que conocer... Tip number one es una gran definición. Tip number one. Conocerse bien antes de decidirlo. Conocerse bien, que si te conoces bien no hay tensión sexual. Te conoces bien, ya la pasaste, ¿no? Es sí, como que para mí hay un momento, puede ser amistad y sí, en algún momento hay tensión, que puede a veces que sea de un lado o del otro. Exacto. Y que cuando es de los dos lados puede haber un revolcón y seguir o ver qué pasa. No tiene nada de malo. Y como que este tip ya te anula el que pueda surgir una amistad después del sexo, que empiece como casual y después siga como algo. Eso ya, esa posibilidad ya la descarta desde el vamos. El tip número dos es ponerse de acuerdo y bien claro cuáles son las expectativas, lo que desean y lo que no. También, digamos, si vos tenés a alguien que es un amigo y pinta revolcones porque pintó. Es muy absurdo eso. Escuchame, Juan Carlos, vamos a... Me gustaría que planifiquemos el tema de darnos masa. Así que yo hoy en día como amigos estamos bien, pero por ahí si nos damos masa eso cambia todo. ¿Vos qué opinás? Estoy de acuerdo. A mí me gustaría que te explayaras un poco más. Siempre me haces lo mismo. Cada vez que hablamos siempre me decís sí o no y hablas con monosílabos. Es verdad. Juan Carlos, me parece que incluso si estás de acuerdo, a veces me gustaría que reforzaras la idea más allá de solamente decir que sí estás de acuerdo. Lo hablamos en la fiesta. Pero no es solo que estás de acuerdo con lo que vos pensás que yo digo, sino decime vos lo que pensás. Nunca sé lo que estás pensando. Y te lo digo en la fiesta. ¿En qué fiesta? La de tu cura y esta. ¡No, ¡no! Juan Carlos, no! Bien. Inmaduro. Bueno, sí, no se puede pensar como ponerse a hacer un croquis. Sí. Bueno, y también te quita la posibilidad de una noche de borrachera y que quede ahí, ¿no? Exacto. Tip número... Croquis, así, un cuadro, mira. Estas vamos a hacer, las poses que vamos a hacer. Esta paralela es la posibilidad de mantener la amistad, y a este tangente dice la parte de la masa, y entonces uno analiza un cuadro de doble entrada. Dieta del pollito con papa. Bueno, tip número 3. Tener siempre presente que no es una relación formal, ¿no es cierto? Sí. Que no durará mucho en el tiempo. No caigas con un frac a agarcharte a tu amigo, así como... Hola, ¿qué tal? ¿Está Mabel? Me pareció que era atinado. Sí. He traído un montón de cubiertos de plata. Sí, es un poco contradictorio con lo que planteaba antes la nota, porque la nota planteaba que el 50% de ese 76 termina en noviazgo. Entonces, si me estás diciendo que y que tengo que tener claro... El 50% de ese 76 también en noviazgo, mirá que buen nivel, Sí, buen promedio. Y dice que es prudente, el tip número 4 dice que hay que terminar la relación si el ámbito sexual ya no es satisfactorio. O sea, hay que terminar el sexo para que no se deteriore la amistad si ya el sexo no es... Está deteriorado. ¿No? Y puede ser que sea lo que le pasó a tu amigo. Sí. Ay, yo creo que... Chicos, nunca le pregunté esa opción. Ay, no hay piel. Nunca preguntaste la opción de... Así se... No, nunca pregunté. Y mirá si le pareció un horror, ¿entendés? Entrarme a mí. Porque uno por ahí no se pone para afuera muy crítico, ¿no? Yo seguro... Capaz que dijo, ¿qué hago comiendo este bagallo? Yo lo que sí verdaderamente creo, honestamente y con todo el cariño del mundo, que... Si no te agarro el dilema moral antes, no te agarra durante. No. Tuviste el dilema moral, entraste en un momento y decís, ¡ay, no debo! A menos que seas un loco, un histérico. Sí, diagnosticado. Sí, hay historias de histeria así de... No, cualquiera. Pero estamos en bolas en una situación como... Sí, en cuatro, Roberto. Sí, a ver si nos ponemos las filas. Es muy horrible. Tu hermano agradece si puedes no ser tan explícita con determinadas... Claro, Bueno, era una forma de ser. Hola, Rubén. Hola, Rubén. Bueno, más tips queremos. Bueno, el siguiente tip dice que hay que asumir su vida sexual de manera responsable y protegida. Que es una porquería este tip, chicos, ¿o no? Asumir su vida sexual, la vida sexual de estos amigos. De manera responsable y protegida. Y sí, o sea, esto aplica para cualquier relación. Sí, no me estás tirando un tip que sea re tip. Es una... Bueno, entonces yo recurrí al conocimiento popular. Me gusta como concepto. Y me encontré, ¿sabes qué? Un blog que se llama Amigos con Derechos. Y este te planteaba, era como el más de sentido común, pero más... Ajá. Más pegado a los saberes del pueblo, al saber popular. Ajá. Que te proponía, como para que vos te imprimas un formulario de amigos con derechos, ¿entendés? Vos lo tenés que firmar antes de entrarle a tu amigo. Y te plantea una serie de... Ah, te viene con... Qué bueno, un contrato. Un contrato. Claro, es como un contrato de... Mirá. Yo, por medio de la presente, digo que sí, le quiero entrar, en pero pleno uso acepto... de mis facultades mentales. Sí, exactamente. Por voluntad propia, sí. Acepto estas siguientes reglas para... Me entrarle. Comprometo a que no va a dar el ataque de moral y buenas costumbres durante... Exactamente. Durante el tiempo que dure... ¿Qué dice? Sí, porque no hay nada más seductor que te den un papel, ¿no? Sí. Ah, sí, ahora sí, claro. Haceme pelota. No. Para que... Sí. Juan Carlos, ya tomá. ¿Tenés los forros? Sí. ¿Y el contrato? Sí. Sí. Juan Carlos. Bueno. Ya te entregué el papel, Juan Carlos. Está haciendo furor en la dice red que... Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, mira. Se me ocurrió hacer este contrato, Juan Carlos. Dice así. ¿Qué dice? Uno. Vos y yo tenemos derechos recíprocos de penetrarnos siempre y cuando haya acuerdo del otro. El otro es Osvaldo. Lo sumamos para mirar. Que está sentado acá. Sí. Osvaldo, ¿qué opina de todo esto? Osvaldo, vos sabés que tiene un problema. Osvaldo es mudo. Sabes que tiene... El problema es que... Osvaldo pestañea dos veces. Y aparte de ser mudo, está amordazado. Sí. Tiene la máscara. También tiene la máscara esa de verdugo con el cierre. Abrile el cierre si querés que hable. Osvaldo. Y no dijo nada porque sigue siendo mudo a pesar de tener... Ay, el... este Osvaldo. Bueno, en fin. Punto número dos. El que arranca se tirará por... Se hará por un sorteo de una moneda. ¿Tenés una moneda? Solo tengo un billete de 2 pesos. ¿Lo tiramos? Y a... uno de 100 de Vita. Ah, tiremos el de Vita. ¿Se puede tirar a cara seca el de Vita? Número 3. Sí. ¿Qué es eso que leo? Que dice... Fíjate. Si hay olor a pedo, ¿fuimos todos? Bueno, me parece bien. Punto número 4. Lo mismo, punto número 4 es... Erutos idem 3. Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta, Juan Carlos? La quinta es... ¿Existe el pedo anal? Pero no sé si me entendés. El no-fruncido. Sí, existe. Sí. Existe. Ah, bueno. El quinto punto es... No se habla del club de la pelea. Ah, perfecto. Porque es una película que está sobrevalorada. Listo, perfecto. Punto número 6. Yo quería, lo propuse yo. Si yo te pido, apagamos la luz. Ok. Bien. Número 7 es mío. Hay una palabra para cuando nos estamos yendo en momentos muy extremos. ¿Cuál es? Teletubi. Teletubi 5. Punto número 7. Este es polémico, fíjate si te parece bien, si no lo sacamos. Puede usar calzas metalizadas y poner un tema de Daft Punk. Polémico es muy poco. Creo que te quedaste corto con polémico. Ah, bueno. ¿Tenés algún punto más? No. ¿Vos? No. Besémonos entonces. Dale. Qué eróstico. Bien, continuemos. Sí. Bueno. Ay, que yo me hago la película tan fácil. Sí, qué erótico. Sí, nada mejor que sí. Nosotros con un mudo amordazado y olor a pedo. Sí, sí, divino. Con el tema de la paz. Bueno, reglas del contrato para entrarle a un amigo y que es un amigo con derechos. Dale. Bueno, uno, es un garche nada más, tenerlo en cuenta los dos. Dos, mañana seguimos siendo amigos, no te hagas el copado. Tres, los garches futuros serán de mutuo acuerdo. Porque no? Viste que a veces puede pasar, ¿eh? Dice garches. Sí, te juro por Dios. Dice garches, ay chicos, vamos, al fin alguien que habla mal y no soy yo. No, dice sí, los garches futuros son de mutuo acuerdo. Porque viste que a veces suele pasar, se dan un revolcón y uno queda como más y anda como revoloteante. Sí. Y el otro como revoloteante, pero va al otro lado, se quiere ir. Sí. Eso es muy feo que pase, que uno le recope y al otro no. Pero bueno, son las reglas del juego. En caso de alarde, chau derechos. Porque por ahí puede pasar en un grupo de amigos que después como que andan alardeando entre los amigos y más amigos de lo que pasó. Eso está totalmente no permitido. Nada de miraditas tiernas. Nada de me cruzas después, me tirás una miradita. Nada, sí, soy un macho cabrío. Estoy enamorado, no, no. No, no, te vas de acá con la miradita tierna. Da asco el tema de enamorado, claro. Bueno, el sexto es, si es en casa, orgasmo y hasta luego. Nada de quedarse a tomar un feca. Y decía feca también. Ajá, nada de quedarse a tomar un feca es una... Nada de quedarse a tomar un feca. Después, tip número 7. Nada de, ¿te acordás? No. Traer a relucir momentos memorables de esa relación durante el periodo en el que se sigue siendo amigos, de día, digamos, de... Durante el, cuando estás de civil con el amigo, no va. No, sí, no me vengas a refritar. Claro. Guardalo para muy correcto. Cuando haya guerra. Muy bien pensado, sí. Y el último tip, que es la vida personal durante el polvo queda afuera. Encendete y callate. Es un poco... No me conté de... Pero se me murió mi mamá. No me importa. Callate, no, es tomá. Terrible. A mí me pasó una vez de estar chapando con una chica y de golpe me dijo... Ah, qué bueno. Mirá lo que está sonando. Y mirá qué lindas las calzas metálicas. Sí, me las traje. ¿Vos, Osvaldo, qué opinás? Yo también. ¿Qué te pasó de chapar? Perdón. Una vez estaba chapando con una chica que estaba dejando de ser amiga. Y, ¿para hacer algo más? No, para... ponele, sí. Vamos a simplificarlo. Bueno, dejémoslo ahí. Sí. Y me dijo... Osvaldo, ¿te puedes callar? Necesito... No entiendo. No sé, nunca sé si está sonriendo o lo otro. ¿La estás chapando? Y me dijo, no, pará. Hoy se murió mi abuela. Y fue ese momento, te juro. No. Y fue un momento terrible. Porque lo único que pude optar por hacer fue levantar los dos hombros. Así como... ¿Cómo diciendo? ¿Y a mí qué? Claro. Estamos en otro momento ahora. Bueno, muy bien. Esto fue la columna de Mario Sáiz. Sí. Acá alguien me dice, Diego Bengoa, entre todos los mensajes, ¡señor! Está diciendo... Que dice... ¿Cómo sobrevalorada el club de la pelea? No, mentira, Diego Bengoa. Me gusta la película, pero estaba hablando rápido. Y ¿sabes qué? Puedo ser ese tipo de persona que te desargumenta cualquier película, al margen de estar de acuerdo. Así que voy a... Les recomiendo a todos que se pongan el tema de Nene Malo, Amigos con Derechos. Nene Malo. It didn't matter.

intensa jornada la de hoy que vivimos, media hora metimos menos. Bueno, en fin. Sí, acá tengo gente diciéndome, por ejemplo, ¿qué? Que sí hay helado de strudel, me ha dicho Pablo Vázquez y me ha llevado el link y es verdad. Se lo hemos pasado al escribano. ¿Sabes qué? Hay que dibujar el límite en algún lado. También Angie San Martino ha dicho más carpocho la Betsy. Sí, ese lo habíamos dicho. Listo. Entonces ya dijimos todo. Bueno, hay mensajes igual respecto del sexo, que se den, dice Diego, dice Juno, dice Fede, no te ha visto en bola. Juno, no vamos a despertar todas tus fantasías todo el tiempo, ¿eh? Juan Carlos, y después soy yo, no sé qué quiere decir. Bueno, ocupate de lo tuyo, jaja, te amo. ¿Qué me entregás a mí? Dice Isis Camino, eso es para vos. No sé. Entregue no sé. Ella, que es lo que quiero. No sé. En fin, no sé. Isis y. Sí, no sé. Lo que fuere. Bueno, ya resolviendo. Entonces, resolvemos. ¡Ay, entró uno de último momento! Que zafó justo, ¿eh? Entró uno. Espera. No lo tengo. Acá lo tenés. Wal, dice Mantegol. Ahí está. Mantegol. Muy bien. Muy bien. Bueno, excelente. Para que cortamos entonces, para que lo contamos. Wal Mantegol. Ahí. Y el ganador. O la ganadora. Por un kilo de helados de la gran heladería. ¡Cabares! Amparo Buceta. Amparo Buceta. Bueno, Amparo, mandanos un mensaje directo, un DM con tu nombre y tu número de documento. El nombre supongo que será Amparo Buceta, pero el DNI, así nosotros se lo paran, pasamos a la heladería y después, a partir de ese momento que vos lo mandes, tenés 15 días para retirar el helado ahí en Avenida Corrientes 1695. Este es Corrientes, frente a Paseo de la Plaza, entre Montevideo y Rodríguez Peña, ¿eh? En fin, que mañana les quiero avisar a todos a las 11 de la noche por Canal 73, ahora la parte mía de Comedy Central, que ahora ya está el tuyo en la página también. Y repiten a la una, para los que no lleguen a verlo a la 23. Vamos a ver si por ahí lo pasamos en vivo. Sí. Félix, está el tuyo colgado en internet también, en la página de Comedy Central. Es verdad. Lo pueden buscar ahí. ¿De qué te estás riendo? ¿Qué nada, te estás mandando? Me insultan por internet. ¿Sí? Sí, nada, me parece gracioso. Qué realmente. Bien, qué bonito. Me da ternura. Y me voy a vengar. Vení, decímelo en la jeta, Malena Pichot. Mira qué agradable. Bueno, tenemos entonces una página web también para escuchar cualquiera de los programas y para escucharlo en vivo también, que es www.lahoradoble.com.ar. Le mandamos un agradecimiento a Leandro Torio, que siempre está ahí. Sí, hoy estuve hablando con él. Siempre, nada, un gran diseñador. Un gran amigo, un gran diseñador también. Manuela Saiz estuvo hablando de sexo. Manuela, uy, me puse la camiseta, chicos, estoy transpirada, me parece. Ah, mira, remera mojada, muy remera bien. Mojada. Te felicito mucho, Ale Quiroga estuvo como siempre en la producción, estuvo Rubén Saiz, pobre ahí, el hermano de Manuela, soportándola en su columna de sexo, qué tremendo. Darío Góngora hoy ha vuelto en la operación técnica. ¿Por qué me dejó sacar aquí? Digo, mira, cara de... Ajá, y sí, como siempre. Bueno, mi nombre es Federico Simonetti. Estuvimos con Félix Buenaventura haciendo este programa que va todos los días por Radio Espléndida M990 de 0 a 2. En esto que se llama La Hora Doble. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba